Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a el séptimo programa de La Gallina Cacarea, el programa que hacemos que algunas de las personas que trabajamos en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. En el programa de hoy vamos a tener unas cuantas cosas, vamos a hablar de una temática que nos interesa particularmente, que es la discusión de los y las neorurales, personas que viven en el campo por opción, que son la primer generación muchas veces de productores y productoras de alimento y de habitar y producir en el campo. En nuestro trabajo territorial trabajamos con ellos, con ellas, y estamos pensando algunas cuestiones, como que hemos trabajado más que nada con los parajes rurales, las comunidades de campesinos, campesinas, que tienen otras características históricas, que tienen muchas generaciones en el mismo territorio, que tienen una vida comunitaria muy intensa. Y lo que vamos a plantear es que estas personas neorurales con el campesinado, si bien tienen orígenes distintos, dialogan muy bien muchas veces con respecto a la situación, a las posibilidades, a la realidad, a las problemáticas de la vida y el trabajo en el campo. Las personas que se van a vivir al campo muchas veces van a vivir en las zonas periurbanas, cerca de los pueblos, pero en algunos casos también van hacia los parajes rurales. Muchas veces se producen alimentos a pequeña escala, en algunos casos no tan pequeñas, siempre para el autoconsumo, y en algunos casos para vender, y hay de todo, esto es una de las características, hay una diversidad de situaciones, de producciones, de realidades y de proyecciones. Y algunos producen solo de autoconsumo, algunos venden algunos excedentes a lo largo del año, por ejemplo, lechones en alguna época cercana a las fiestas o algo así. Pero en otros casos se estructuran en función de obtener ingresos por la venta de sus productos, digamos. Como es el caso, y les adelanto, que vamos a escuchar en el segundo bloque a los compañeros del emprendimiento Atahualpa. Otra característica es que hay diversidad de historias de vida muy interesantes para quienes pensamos lo rural, lo alimentario, la salud. Y sin intenciones de ser exhaustivo, vamos a decir que hay gente que se vino hace 25, 30, 35 años a partir de algunas ideas que hoy están vigentes, pero que en ese momento también, como por ejemplo los libros de Seymour, el horticultor autosuficiente, la vida en el campo, y que venían a un merlo, en el caso de quienes vinieron a Piedra Blanca, a Cerro de Oro, incluso a Rincón del Este, o a Carpintería, a Los Molles, venían y la situación era otra. Pensemos hace 25 o 30 años que había mucho menos población, había más disponibilidad de agua para producir. Y había otras. Esto siempre lo dice María, nuestra compañera de programa que hoy no está presente, pero que siempre lo dice. Venían a vincularse con la gente del campo y no a hacer su propia vida. Y esto capaz que es una diferencia no con quienes van a vivir al campo, sino quienes vienen a vivir a los pueblos, que vienen y se vinculan sobre todo con recién llegados, y eso lo vemos como una limitación, porque entendemos que la cultura en sentido amplio se revive y se fortalece en el diálogo entre personas de distinto origen, de distinta realidad y de distintos objetivos de vida. Hay una gran diversidad de historias de vida, y en muchas, cuando preguntamos y escuchamos a estas personas de por qué están viviendo en el campo y produciendo alimentos y criando niños y niñas, Muchas veces escuchamos, cuando preguntamos y escuchamos, opciones vinculadas al proyecto de vida, a la necesidad de un cambio de vida. Mucha gente viene de lugares urbanos que ellos relatan como vidas muy incómodas, con un montón de limitaciones en el acceso a la naturaleza, problemas económicos, problemas de inseguridad, problemas de ruido, problemas de estrés, problemas de salud vinculados a la alimentación y a este estrés de la vida en ciudades, y en algunos casos vinculado al trabajo, y ahí vamos para ese lado. Charlando y escuchando y juntándonos entre quienes trabajamos con este sujeto productivo, vemos que, y esto se comparte con el campesinado, algo que en la economía agraria se llama pluriactividad, que es tener varios trabajos, algunos más formales, como puede ser empleado municipal, ser docente, trabajar en el sistema de salud, trabajar en un comercio o lo que sea, mediodía y después trabajar en el campo. O que una de las personas, por ejemplo, el varón o la mujer, trabaje más vinculada al pueblo y a tareas de trabajo, como dije antes, más o menos formales. O también, estas actividades se mezclan en la economía familiar con la producción y la venta de alimentos. Muchas veces, y esto también es importante notarlo, directamente arrancan produciendo sin agrotóxicos, sin fertilizantes de síntesis. Y no es la situación que a veces vemos en los estudios sobre transición agroecológica, en donde se sale de una producción dependiente de insumos químicos y se hace una transición gradual hacia la producción orgánica, agroecológica, libre de agrotóxicos. Es un sector muy, muy dinámico, con mucha presencia cultural en los espacios. Muchos son artistas también, esto también hay que decirlo. Y son muy activos y activas en los espacios de comercialización, como puede ser la Feria Franca de Merlo, la Feria mensuales y semanales que se hacen y se han hecho en carpintería y en los molles. También preguntando y escuchando vemos que tienen como objetivo consolidar un proyecto de vida a largo plazo. Y también son importantes los y las neorurales en los debates políticos que se dan en torno a la agricultura, el ambiente, la alimentación. Pensemos, por ejemplo, en la ordenanza de limitación a las fumigaciones de Merlo. Pensemos, por ejemplo, como dije, la Feria Franca, las distintas formas de ferias. Ahí dialogan tanto la producción campesina de las comunidades, de los parajes, de las organizaciones, como de quienes son nuevos y nuevas en el campo. Hay un problema estructural que es el acceso a la tierra. Cuesta muy caro la tierra en este territorio, en este momento de la historia, digamos. Y hay limitaciones no solo en el acceso a la tierra, sino al agua para producir, a la electricidad. Eso siempre se marca como una limitación. Lo que no se marca como limitación es la demanda de alimentos sanos. Eso al contrario, es como un motor que facilita que quienes tengan producción la vendan. Eso es algo reciente y muy positivo, vinculado a opciones más saludables, a opciones más nutritivas, más sabrosas también, por supuesto, que son objetivos que se cumplen desde la agroecología. Y con respecto a la discusión de los alimentos en términos de soberanía alimentaria, bueno, también hay discusiones que se nutren de estas miradas, tanto en lo que es plantas medicinales como lo que es toda la cuestión de la discusión de la alimentación y la salud. En plantas medicinales, por ejemplo, me acuerdo de haber escuchado encuentros de personas muy gratos y muy, muy agradecidos recíprocamente entre campesinos y neorurales para hablar de plantas medicinales. Bueno, como decíamos, la agroecología y la soberanía alimentaria se nutre de los debates de los sujetos, a veces en espacios académicos, incluso en espacios institucionales no académicos, de política pública, vemos que hay como una visión de la agroecología desvinculada de los sujetos, de la complejidad que representan los sujetos que viven y producen en el campo. O sea, como que se habla en abstracto a veces, desde un punto de vista tecnológico, como si fuera ese el problema o la limitación, cuando en realidad la agroecología, la soberanía alimentaria tienen tecnologías de sobra. Siempre hay mucho trabajo para hacer, por supuesto, para perfeccionar, pero no es que eso sea limitante, sino que entre las limitaciones que escuchamos cuando preguntamos y escuchamos, se encuentran el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso a la energía, y también algo que tiene que ver con el apoyo de las políticas públicas, por ejemplo, de créditos y subsidios de infraestructura, de insumos, para poder arrancar, sobre todo para poder arrancar cuando se arranca en desventaja desde el punto de vista económico, que es muchas veces lo que sucede. Bueno, con esta pequeña introducción sobre la situación de este sector tan presente y tan particular en nuestro Valle del Conlara, con estos comentarios, decía, terminamos el primer bloque, vamos a escuchar un tema musical. Y en el segundo bloque tenemos la grata visita de Federico y Gabriel de Atahualpa y vamos a charlar largamente con ellos. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Muy bien, segundo bloque de La Gallina Cacarea. Escuchábamos de Armando Tejada Gómez y de César Isela la canción Triunfo Agrario, interpretada por Alfredo Zitarrosa. Y bueno, como anunciamos, ya estamos acá para la entrevista con Gabriel Pérez Schuster, Federico De Negri de Atahualpa. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por haber venido a este programa. Gracias a vos, Fernando, por la invitación. Bueno, les contamos a la audiencia. Ellos son parte del proyecto productivo Atahualpa, un espacio nuevo. ¿Cuánto tiempo hace que están produciendo? En el año 2020 empezó la producción, 2019 nos vinimos a vivir al campo. Excelente. Y bueno, como hablábamos en la introducción, el programa de hoy lo vamos a centrar en la situación de los que la academia, y bueno, se va popularizando el nombre en la sociedad también, llama los neorurales, las personas que por voluntad migran al campo, y bueno, que son un grupo en nuestro en nuestro territorio, en el Valle del Conlara, en el Corredor de los Comechingones, muy, muy nutrido, muy diverso, que trabaja distintas producciones en distintas situaciones. Y bueno, los chicos como tienen mucha presencia en la feria de Merlo y en distintos espacios productivos, bueno, los invitamos para entrevistarlos y preguntarles qué es lo que están haciendo y por qué. Bueno, empiezo yo si querés, Fede. Dale. Dale. Bueno, Atahualpa se dedica principalmente a la producción de alimentos sanos, libre de 100% agroquímico. Y bueno, nada, es una elección de vida, como bien dijiste antes, y bueno, y un compromiso y una alegría estar transitando ahí el proyecto. Pero básicamente lo que hacemos hoy es hortaliza de estación orgánicas. Agroecológicas, orgánicas, biológicas. Regenerativas. Regenerativas. Y bien. Sí, digamos, el proceso es como dice un poco Gaby. Fuimos transitando, creo que diferentes espacios, y bien nos conocemos del primario, así que también tenemos muchos espacios en común. Nada, esto es como una elección de vida, es una militancia, es unas ganas de hacer esto específicamente. Y bueno, es el trabajo del suelo, que creo hoy es la gran problemática, no solo la tenencia de la tierra, que siempre fue algo típico de las luchas sociales, del territorio, de los campesinos, sino ahora cómo utilizar ese suelo. Entonces, bueno, ahí está la agroecología, lo orgánico, lo regenerativo, y a eso nos volcamos, digamos. Buenísimo, ya tiraron un montón de títulos para la charla. ¿Ustedes estudiaron en la Universidad de Buenos Aires? En agronomía, sí. En agronomía de Buenos Aires. Ahora, Gaby. Yo estudié más de grande una tecnicatura de producción vegetal orgánica. Bueno, me recibí. Y bueno, y ahí fue como un puntapié para, bueno, para la vuelta al campo, digamos. Ahí nos reencontramos con un montón de compañeros que logramos dar ese primer paso que tan difícil es de decir, bueno, dejo todo, me voy de la ciudad y nada, me pongo la bota y nos quedamos en el campo. Pase lo que pase. Sí. Buenísimo, sí. Laburar. Y ahí, perdón, como diferencia, yo hice floricultura, más específico a lo que es plantas ornamentales, flores de corte y así. Terminé, salí del país durante algunos años y bueno, y volví específicamente acá, a trabajar acá en la zona, en Cañada la Negra, con Gaby y bueno, y hacer esta producción de hortalizas, bueno, y estamos rescatando una hectárea de nogales. Excelente. A la tierra accedieron por medio de la compra. Sí. Buenísimo. También punto importante, ¿no? Gaby tuvo varias experiencias, yo estando fuera del país, hice otro recorrido, pero Gaby saliendo de la facultad con un grupo de compañeros de estudio y amistades y de amigos, tuvieron un par de experiencias, siempre en tierras de otros, digamos, cedidas, prestadas y etcétera. Así que el hecho de tener uno la tierra propia es un cambio significativo a la hora de trabajar, la verdad. Sí, ¿no? Tiene influencia directa en la posibilidad de planificarse a mediano y largo plazo, pensar en el suelo, pensar, bueno, en otros vínculos también, ¿no? Porque a veces tenemos compañeros, compañeras que están produciendo desde hace poco, pero han estado en otro lugar y como que van cambiando de zona, buscando alquilar, buscando producir, a veces contando con agua en mejor calidad, mejor o peor, o cantidad, o a veces con problemas en el acceso a la energía. Dijiste recién, Federico, el tema de las luchas sociales, las luchas por la tierra, el territorio. Lo que queríamos preguntarles es cómo ven el territorio en este tiempo que están, que ya son unos cuantos años. ¿Cómo ven la situación de la producción, de la comercialización de alimentos en la zona? ¿Qué injusticias ven y qué potencialidades ven en el territorio con respecto a la producción de alimentos sanos principalmente? Bueno, es amplia la pregunta, hay un montón de aristas y después como para empezar y empezar a desenmarañar un poco la pregunta, me parece que lo que por lo menos yo noté es que la zona, por lo menos en estos tiempos que nosotros llegamos, creo que antiguamente, hace un par de décadas atrás, era otra la lógica productiva de lo que es el valle, lo que es la costa de los Comechingones, pero hoy está muy volcado hacia la parte ganadera, ovejas, chivos, porcino. Así que lo que notamos es que la producción meramente hortícola, de verdura, hojas finas y eso, básicamente no hay en la zona. O sea, y tiene sus complejidades, la verdad. Los inviernos son muy crudos, hay muchas heladas, hay heladas negras, hay una cierta complejidad con el tema del agua, los pozos tienen que ir muy hondo, depende de donde estés ubicado, hay suelos con piedra, entonces el acceso a esas napas son muy complejas. Así que, como un primer análisis, creo que es una zona mucho más volcada a la parte de producción de carnes que a la parte de producción de hortaliza, lo que nosotros decimos sobre todo fina, ¿no? Que quiere decir desde lechuga, rúcula, mostaza, no sé, achicoria, bueno, todo ese universo que es un poco más complejo quizás que hacer papa. Claro, que la verdura digamos pesada como papa, claro, zapallo. Tal cual. Primero ahí ya hay como una situación particular en la zona, que nosotros la verdad que la fuimos descubriendo en el andar y que creo que de alguna manera venimos rompiendo esa lógica que se está dando en el valle y en la costa de los Comechingones. Bien, ¿y ven que hay potencialidad para que crezca a pesar de estas dificultades? ¿Qué tendría que suceder para que haya más gente produciendo como lo están haciendo ustedes? Bueno, o sea, lo que nosotros notamos que sí hay un mercado que la gente responde, digamos, estamos muy contentos con el consumidor, también logramos que la venta sea del productor al consumidor sin intermediario, eso crea una fidelidad muy grande y bueno, un compromiso del consumidor que también sabe que uno está produciendo y que, bueno, que también elige y cree, tiene como una gran elección en comprar nuestros productos, nos buscan, digámonos. Si llueve van igual a la feria, no es que cosechamos y nos quedan las cosas. Son pequeños detalles, creo que hay más demanda que oferta. Y sí creo que un problema un poco viene de arriba porque, bueno, hoy conviene más hacer loteos para turismo que arreglar una represa. Que las represas no llegan, cuando llegan están todas contaminadas, no están mantenidas. Claro. Nada, vemos otras experiencias, vemos en Mendoza que llueve mucho menos y tienen mucho más agua. Entonces, bueno, creo que también hay una de arriba, digamos, durante todo este tiempo los paisanos también se dieron cuenta, como dice Fede, hay granizo, helada negra, la producción cuesta muchísimo en general. Entonces se vuelcan más a hacer parcelas y vender para turismo, digamos, o para gente que se viene a vivir, que ha crecido demográficamente, por lo que entendemos, muchísimo en la zona. Y tienen valor muy alto en las tierras. Entonces, en vez de poner en riesgo toda esa producción, que encima están muy solos, porque cuando te vas a pelear por una acequia o vas a limpiarla, al día siguiente ya está sucia, el agua no llega, se pierde por los caminos. Entonces, bueno, creo que todo eso hace que hayan desaparecido los pequeños productores. Digamos, hoy ganó el ejido urbano, más que rural. Y cuando decís que los productores están y se sienten solos, ¿a qué te referís? ¿A la política pública? Y un poco eso, creo que eso es una política pública, digamos, que el agua llegue a los embalses y que se pueda cuidar y no perder en los caminos y que no se contamine y que al productor le llegue. El principal problema acá es el agua, sin duda. Nosotros tenemos un pozo entre 24 campos que nos unimos, pero está a 130 metros, eso tiene un costo muy elevado, la bomba. Le suelen pasar cosas, tenemos tormentas eléctricas que nos han roto la bomba, el transformador. Eso tiene un costo de arreglo muy alto. Bueno, creo que eso es muy complejo, ¿viste? Creo que principalmente el agua es el principal problemática que tiene la zona, además de todo lo que nombramos, ¿no? Sí, estamos sin duda en una situación muy delicada con respecto al tercer año de sequía. Sabemos que vivimos en una zona semiárida, donde la definición de semiárido quiere decir que hay que es bastante errático, que un año es por encima del promedio y otros por debajo a un límite que impide ciertas producciones. Pero también escuchándolos y lo que presentábamos en la introducción, a la vez es un territorio y muy cerca de ustedes, donde se produce bajo riego, no sabemos exactamente, pero arriba de 10.000 hectáreas bajo riego, ¿no? O sea que también, si bien es cierto que hay una escasez, también hay una desigualdad en el acceso al agua para producir. Sí, todo lo que están los campos, digamos, sobre la 148, claramente hay otras lógicas de producción, de uso del agua, realmente productiva, diferente a lo que nosotros que estamos estamos entre entre la costa y la 148, por decir. Y sí, ya estamos, todavía no estamos cerca, pero hay a unos kilómetros empieza esa lógica de monocultivo grande que se puede ver desde la 148 con esos pivots gigantes, con una abundancia de agua para algunos y una escasez para otros, sobre todo para los pequeños productores y para la gente local, mismo para el tema de los animales, digamos. Se quedan sin agua para que tomen agua los animales, no te digo para regar una alfalfa, te estoy diciendo para que tomen. Y bueno, la pérdida de las acequias, como dice Gaby, nuestros vecinos nos lo han dicho, o sea, tienen que atravesar hoy día quizás que, por decirte un número, quizás exagero o me quedo corto, pero 40 viviendas, ya no son campos, son viviendas de 1.000, 2.000 metros cuadrados o hasta quizás más chicos, porque las acequias originales eran campos que venían desde la costa, digamos, desde el pie de la sierra hacia el valle. Y hoy les resulta imposible entrar a cada una de esas viviendas, a hacer la limpieza, a chequear que la acequia esté funcionando, obviamente por una falta de aportes de los municipios al mantenimiento, que también se les complica por el propio loteo. Es una realidad. Sí, para la audiencia, que tenemos compañeros, compañeras que nos escuchan desde otras provincias y que no conocen el territorio, ahora que se ha popularizado tanto el tema de las imágenes satelitales para ubicarnos, pueden ver en el Valle del Conlara, muy claramente entre Santa Rosa y Merlo y para el sur, como decía Federico, los círculos gigantes, y eso significa un sistema de riego que se llama pivot central, que es un brazo que gira, por eso dibuja un círculo. Y ahí hay varios círculos que son de productores individuales o campos alquilados, pero la gran mayoría son de la empresa Cresud, donde Monsanto y Syngenta hacen rotación de maíz transgénico para semilla y soja transgénica para granos. Y bueno, es algo que lo conocemos hace bastante. Me acuerdo que en el año 2010 hicimos imprimir la foto de la imagen satelital. En ese momento no estaba tan popularizado el tema de ver el territorio desde arriba. Y bueno, lo que se ve es eso, que comparto caracterizarlo como monocultivo. Al principio decían el tema de agricultura regenerativa, creo que dijeron orgánica, creo que dijeron agroecológica, y les quería preguntar eso, si se sienten representadas por alguna de estas corrientes, si buscan encontrar una síntesis de estas. Y principalmente aprendimos mucho con Jairo Ristrepo, entonces como que nos identificamos mucho con la agricultura regenerativa. Que básicamente creo que entendemos que al hacer hortalizas o plantas que vienen de otro lado, estamos interviniendo mucho el sistema y bueno, con los abonos y los manejos que hacemos, intentamos como mitigar todo ese impacto que genera sembrar una hortaliza europea en un monte nativo. Entonces bueno, todos los preparados que hacemos y bueno, la manera de manejar la tierra, el pastoreo rotativo, lo aprendimos básicamente de Jairo. Inclusive no presencialmente, mucho con información que él brinda gratis. Y bueno, él fue sin duda, por lo menos en mi caso, el puntapié, ¿viste? Lo conocimos en agronomía y como que nos dio un buen despertar, digamos. Un buen insulto que nos sirvió como para abrir los ojos, ¿viste? Sí, sí, también comentando a la audiencia, Jairo Restrepo es un un militante de la agricultura orgánica colombiano y que recorre muchos países, entre ellos la Argentina, ha venido muchas veces, ha andado cerca también, dando talleres, y bueno, que se ha formado con Sebastián Piñeiro, otro referente brasilero que estudió en Argentina, en el caso de Piñeiro, y que han hecho mucho para como agitadores, porque son muy agitadores, y está buenísimo que ha aprendido mucho en una gran diversidad de productores y productoras en el país y en el territorio. Y esto les quería preguntar con respecto, ¿cuánto les sirvió venir con la formación que venían antes de llegar al territorio y cuánto tuvieron que cambiar o qué fueron las cosas que tuvieron que reflexionar a partir de encontrarse con la problemática cotidiana de la producción? La sabiduría práctica, o sea, todo lo que fue el trabajo en terreno, sin duda siempre sirve, si no estaríamos jodidos. Y en lo que es teoría, bueno, yo soy un poco crítico de la facultad, estudié tres años la tecnicatura, casi una licenciatura, y no pisamos, vimos todo en el aula, ¿viste? No vimos ni una plantita, no hicimos ni un cantero de lechuga. Entonces, bueno, era muy complejo. Sí, que te da mucho esa herramienta de vocablo, poder leer libros, y bueno, y sirve también, creo, para nuclear gente, ¿no? Que tiene el mismo interés que uno. Pero sí, la sabiduría práctica es todo lo que yo aprendí, digamos, en otro lado, sin duda fue muy importante acá. Y después, bueno, saber adaptarse, ¿viste? Empezar a tomarse el tiempo para entender lo que pasa, qué es una lada negra, qué es un granizo, que en Buenos Aires no tanto. Y bueno, y también el suelo, que tenemos un suelo súper profundo, súper rico, es el lavado de la sierra, tenemos como 2 metros sin que haya una roca. Entonces es un suelo con mucho mineral, es muy bueno, y se dan otros cultivos que en Buenos Aires son muy complejos, como la cebolla, la papa, la batata, que si bien se pueden hacer en Buenos Aires, son muy complejos por la gramilla, entre otras cosas, y por la humedad, ni hablar. Entonces, bueno, fuimos en el transitar, como fuimos prueba y error, ¿viste? Y fuimos aprendiendo un montón de los cultivos que no conocíamos, ya te digo, la batata, la cebolla y el ajo, que puntualmente, después todo lo que es hortaliza, no notamos mucha diferencia, inclusive algo es un poquito más fácil acá al no estar. Buenos Aires hay mucha gramilla y bueno, es complejo, es bastante compleja lo que es hortaliza fina, ¿viste? Siempre te termina ganando la gramilla y acá tenés como ese distintas plantas, la maleza que le llaman, podríamos, bueno, es cuestionable, pero son mucho más tranquilas que lo que es Buenos Aires, y creo que es eso, que fuimos aprendiendo, sacando conclusiones, haciendo cultivos, perdiendo cultivos a lo loco. Hace 2 años veníamos haciendo ajo hace un montón de tiempo, desde Buenos Aires y después acá. Y bueno, lo secamos mal, no lo colgamos y perdimos la mitad de la producción. Esas cosas se aprenden mucho. Así que eso, es importante, obviamente, que estar en tema, porque el campo es complejo. La producción es muy compleja. La experiencia siempre sirve. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que es un lujo escucharlos, y además de felicitarlos por la producción, les agradezco y los felicito por la claridad para explicar lo que hacen. Y nos queda un minutito, un poquito más, para que digan lo que quieran. Bueno, agradecerles acá el espacio de La Gallina también para darnos a conocer, que sepan que estamos acá en la zona produciendo 100% orgánicos, sin agroquímicos, de nuestra producción a ustedes, digamos, hablándole a la gente de Merlo, a los vecinos. Directito, vamos a estar nosotros mismos en la Feria Franca todos los sábados de 9 a 2 de la tarde, así que el que busque, consulte ahí en la Feria Franca en la Plaza del Centro, por Atahualpa, y bueno, ahí tenemos nuestros productos. Nosotros es nuestro lugar más importante de comercialización. Estamos muy agradecidos a la feria y al espacio. Hace 3 años que estamos ahí de continuo sin faltar. Creo que tuvimos una sola falta un sábado en estos 3 años, nada más. Y bueno, invitarlos a que se den la vuelta, porque la feria está hermosa. Hay actividades culturales, música. También vienen la gente de, si no me equivoco, ahora se me fue, pero bueno, que está con el tema del reciclaje acá en la zona. Están también los colectivo de papel, las chicas del Pantanillo, las mujeres del Pantanillo, con el cuidado de los niños, que también se ponen en la plaza. Bueno, nada, es un espacio súper agradable, familiar, lindo para pasearlo, disfrutarlo y bueno, y conservar y encontrar algunos productos. Y bueno, no, yo agradecimiento también por este espacio. Para nosotros es importante tomarnos el tiempo de eso, de tomar un mate, una charla, aunque parece una soncera. Bueno, es una forma de conocernos y eso, laburamos esa parte social. Nos parece importante que no sacar esa imagen de que en el campo está el gaucho solo, sino que estos son un proyecto social, si bien es privado, pero es social. Y bueno, invitarlos al campo. Nuestro Instagram es atahualpa.orgánicos. El que tenga ganas nos escribe. Y bueno, el campo está abierto para intercambio, para conocer principalmente. No vendemos ahí hortalizas, pero sí recibimos a los clientes o al que quiera venir. Y bueno, y estamos a disposición ahí en lo que podamos ayudar, compartir. Tenemos semillas, algo de conocimiento. Y bueno, eso, invitarlos. El que quiera, estamos acá. Excelente, un millón de gracias. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Fernando. Chau, chau. Thank you. tercer y último bloque de La Gallina Cacarea. Escuchábamos una canción de la banda Sanampay, una canción que compusieron, instrumental, que compusieron en homenaje a Alfredo Zitarrosa y por eso le pusieron Alfredianas, compuesta por Naldo Labrín, que fue uno de los guitarristas del gran Alfredo Zitarrosa y de los hermanos Enríquez, en esta banda fabulosa que se llama Sanampay. En este último bloque vamos a comentar algunas actividades que se han hecho y que se están por hacer en la región o fuera de la región, vinculadas a la agricultura, la alimentación, los debates ambientales, que son el objeto de nuestro programa. Vamos a escuchar primero a Pamela, que nos va a contar sobre la actividad que se hizo de homenaje a campesinos y campesinas de aquí, del noreste de la provincia de San Luis, homenaje que se hizo en la localidad de Santa Rosa. La UPROC, la Unión de Productores y Productoras Caprinas, organizó un homenaje a esos campesinos y campesinas que le han dedicado su vida a garantizar la soberanía alimentaria en este territorio. Bueno, se homenajeó a Marcos Ávila y Marta Oviedo de Los Peros, a la Tuca Godoy, que tal vez es un poco más conocida por estos lados, ella es debajo de Belis, pero trae sus productos, trajo a la Feria Franca, Humano, mucha gente la conoce, María Pérez y Ángela Pérez de Los Lobos, y el Tata Ortiz de Quebrada de Cautana. Bueno, simplemente es compartir uno de los textos que se leyeron esos días en relación, en este caso, a Marta y Marcos. Pensar en Marta y Marcos es pensar en una familia campesina, es pensar en el sulqui, en el trabajo con la tierra. Marta, oriunda del paraje Santa Martina, eligió trasladarse a Los Peros para conformar una familia con Marcos. Tuvieron dos hijas, Vanessa y Lucrecia. Juntos le dieron vida a la chacra, preparando la tierra desde el invierno para que llegue bien a la siembra de maíz, zapallo, batata, sandía o melón, pero también todo tipo de verduras y frutas. Por muchos años lo realizaron utilizando caballos y burros para trabajar la tierra, hasta que en los años 90, cuando llegó el primer tractor. Los años que se dedicaron a la leche sumaron estrías en las manos. Por las noches de invierno, cuando ya caía la helada, dejaban todo preparado para que antes que salga el sol, ordeñara a mano para que la leche llegue fresca al pueblo. Marcos conoce los secretos y sabe esperar el tiempo exacto para cortar la alfalfa, para rastrillarla y enfardarla sin que caiga una sola hoja y quede bien verde. Marta dice, se vende todo, y se la veía llevando en sulqui desde la leche hasta escobas. Todo lo que se podía cargar. Un buen trabajo en equipo. Marcos quedaba atendiendo la chacra y los animales. Marta haciendo el reparto, primero en el sulqui, luego cambió las dos ruedas por las cuatro. Llegó el Renault 12. Otra de las actividades típicas de la familia es la elaboración de embutidos caseros que realizaban todos los inviernos, como fiambres, chorizos, salamines, bondiolas y jamón crudo. ¿Quién en el pueblo no los conoce? Todo se vende porque los vecinos saben que comprarle a ellos es comprar alimentos recién cosechados. Dijo Vanessa, su hija, lo que debemos destacar de esta familia es que nos demuestran la importancia de saber producir nuestros alimentos, dando un valor a la tierra y sobre todo de producir sin agregados químicos para tener una alimentación más saludable y a la vez economizar. Si por casualidad pasás por Los Peros y llegás a la casa de Marcos y Marta, no te va a faltar las largas charlas sobre el tiempo, cómo pelearle al frío, cómo proteger los cultivos del calor y que den agua a tiempo para poder regar. Gracias, Marcos y Marta, por su trabajo. Ahora vamos a escuchar a Paula, que gusta llamarse la psicóloga del monte, que vive en San Francisco del Monte de Oro, en el norte de San Luis, y que trabaja con mujeres en transición de cambio de vida de la ciudad al campo, que bueno, como venimos charlando, es el objeto del programa de hoy. La escuchamos entonces a Paula. Buenas, bueno, mi nombre es Paula, soy psicóloga y hace 4 años me dedico a acompañar mujeres en proceso de transición de la ciudad al campo o a una vida en contacto más con la naturaleza, a pueblos, a contextos más rurales. Básicamente, personas que se van o eligen o deciden o desean irse de la ciudad. Mi acompañamiento involucra todos los momentos, desde que estamos deseando y sintiendo esta necesidad o este llamado, la toma de decisión, el momento de la retirada, que es el que le llamo yo al proceso de búsqueda del nuevo lugar y preparación y concientización, tanto de la persona como del grupo familiar que mueva, si es que lo hace en grupo familiar. Y bueno, y después todo lo que es el proceso de adaptación. Las personas buscan irse de las ciudades buscando más tranquilidad, buscando una vida a un ritmo más personal, más natural, menos maquínico, con menos competencia, con menos inseguridad, con menos ruido. Y yo encaré en su momento este acompañamiento y este proyecto laboral, personal, porque en base a mi propia experiencia y a ver a un montón de amigas hoy, hermanas del territorio que yo habito, que muchas veces transicionamos a ciegas. No sabemos qué significa realmente este cambio para nuestras vidas y para nuestro futuro, ¿no? Es un cambio trascendental, porque no es una simple mudanza, es un cambio de vida, es la posibilidad de cambiar la matriz de producción de tu propia vida. Entonces, bueno, yo trabajo justamente para concientizar y para acompañar ese proceso desde un lugar crítico, consciente y conectado a la pacha, más que nada. Como decía, buscan otro estilo de vida, buscan alejarse por ahí de lo establecido, de lo dogmático, de lo que se espera de cada uno, ¿no? De los mandatos sociales. Y otras familias también buscan conectar con la tierra desde un lugar más productivo, desde la permacultura, hacer su casa de barro, tener su huerta, sembrar un campito. Y muchas veces, bueno, esto, ¿no? Como romantizan el cambio, pensando de que fuera de la ciudad todo es posible, factible, maravilloso y bonito, cuando llegan a los territorios y se encuentran con las realidades de los territorios, como la sequía, el desmonte, la falta de agua, la geoingeniería, el corte de tormentas, etc., realmente es un cachetazo fuerte que se pega a la gente, ¿no? Entonces, por eso la importancia de trabajarse previamente, de cuestionarse hábitos, costumbres, creencias que traemos de la ciudad, en pos de poder conectar con este nuevo territorio, su idiosincrasia, cultura, formas de vida, para hacerlo, como decía, desde este lugar consciente y respetuoso para con la tierra, la Pachamama y toda la comunidad que habita este nuevo lugar del cual yo ahora vengo a ser parte. También les quería comentar que anduve de viaje, anduve por la ciudad autónoma de Buenos Aires, también conocida como Capital Federal, en una actividad, la verdad que muy interesante, muy, muy interesante, que es la primera feria del libro científico, bueno, les voy a comentar muy, muy brevemente porque me traje un montón de contactos para entrevistar largamente, sobre todo a editoras, escritoras, también varones, pero sobre todo mujeres, que eso ya es una primera característica muy interesante, y a la directora del espacio donde se hizo esta primer feria del libro científico allí en la ciudad de Buenos Aires, que... Bueno, el espacio se llama Centro Cultural de la Ciencia, ya es un nombre que me gustó, pensar la ciencia como cultura, como parte de la cultura, que es una forma de conocimiento más y que tiene un montón de potencialidades vinculadas al pensamiento crítico, al pensamiento sobre la evidencia, a la construcción colectiva, razonada de conocimiento, al diálogo de saberes también, pensemos tanto en las ciencias biológicas, como en las ciencias sociales o incluso en las ciencias llamadas duras, como la física o ni hablar en las ciencias formales como la matemática y demás, la lógica y todo eso. La feria del libro, bueno, fue eso, una feria donde había unas cuantas editoriales que tienen o se dedican enteramente a la divulgación, a la investigación, o algunas editoriales que entre sus series cuentan con algunas que entran dentro del rubro de las ciencias. Muchos temas, una diversidad muy grande de temas abordados en estos libros. Y bueno, y una serie de charlas vinculadas a la comunicación de la ciencia, que me llamó la atención cómo lo distinguían de la educación. Decían que la comunicación de la ciencia tiene ese rol de educativo, pero no siempre. Y bueno, y hay todas otras búsquedas más vinculadas a lo literario, a lo lúdico, a la diversión. Lo otro que les quería comentar, que tuve la posibilidad de viajar al Uruguay, a Montevideo y a las zonas rurales, a participar de un encuentro para discutir algunas malas noticias vinculadas a la agroindustria, a la situación de los sistemas alimentarios más concentrados, que se centró en la actualidad de los cultivos y monocultivos transgénicos en Uruguay y la región. Y bueno, además de compartir este espacio de reflexión sobre transgénicos y las nuevas tecnologías de ingeniería genética, como son la edición génica, la edición genómica, más vinculadas a la biología sintética, también se mostró las alternativas. Allá en Uruguay el colectivo TA se llama TA, por transgénicos y alternativas agroecológicas. Además de este encuentro, como decía, pude hablar con gente que trabaja, que vive y trabaja en el campo. Y una cuestión muy interesante para mí y creo que para los debates de acá de la zona y del país tiene que ver con el Instituto de Colonización, de cómo se facilita desde el Estado el acceso a la tierra para vivir y la tierra para producir por medio de una política de proyectos, de disponibilidad, de expropiaciones que hace el Estado o de campos que quedan sin herederos y demás, y cómo esto se discute abiertamente, de forma transparente, cuál es el destino de esto. Como les decía en el tema que trataba antes de la Feria del Libro Científico, pude conocer personas muy generosas con su conocimiento y me he traído sus teléfonos para que los entrevistemos y las entrevistemos en profundidad en nuestro programa. Bueno, el último tema que vamos a presentar en este séptimo programa de La Gallina Cacarea es una invitación que es el viernes 3, se va a estar haciendo desde las 9:30 hasta las 18:30 horas en la Casa del Bicentenario, aquí en Merlo, un encuentro para tratar el tema de la agroecología. Está la intención de formar una articulación en el formato de nodos, que es lo que propone la Dirección Nacional de Agroecología a cargo de Eduardo Cerdá, que va a estar este viernes visitándonos. Y yo creo que por quinta vez, por lo menos, Eduardo es un militante de la agroecología que hoy está en el cargo de la Dirección Nacional de Agroecología. E invitamos invitamos porque desde INAFSI también somos parte. Estamos invitando entre un montón de instituciones y organizaciones a que se acerquen a participar, a escuchar, a comentar, a criticar también vecinos, vecinas, gente que trabaja en la salud, en el turismo, en la producción de alimentos, etc. Así que les repito, esto es el viernes 3 en la Casa del Bicentenario, desde las 9:30 horas.